conocí, yo me enamoré de ti y sin duda mi vivir con tu presencia. Ahora vivo muy feliz porque ya te tengo aquí. Te doy gracias al Señor por tu existencia, porque ya te tengo aquí. Ya no volveré a sufrir, siento aire de grandeza, casi pierdo la cabeza, y es que loco estoy seguro, como nunca te lo juro, y hasta me siento por ti el rey del mundo, el rey del mundo. Conocí, yo me enamoré de ti y se endulza mi vivir con tu presencia. Ahora vivo muy feliz porque ya te tengo a ti. Le doy gracias al Señor por tu existencia, porque ya te tengo aquí. Ya no volveré a sufrir.